talk it over. Let's wait a while longer. Let's wait a while before it's too late. Let's wait a while before we go too far. Remember that special night when all of the stars were together. We made our very first promise to love, to share, and be real honest. But on that very first night, it wasn't quite right. Let's wait. To save some for later, so our love can be greater. You said you would always love me. Remember I said the same thing to you. Don't have to be frightened with my love, because I'll never give up on you. Let's wait a while before it's too late. You know you can't rush love. Love. Let's wait a while. Ooh, ooh. It's too late. Let's wait a while. Wait a while. Our love will be great. Let's wait a while. Wait a before while. We go too far. I'll be worth the wait. Así comenzábamos Estrellas de Medianoche, la edición correspondiente a hoy miércoles 28 de agosto y la que va hasta el 29 de agosto de 2024. La canción Let's Wait a While, esperemos un poco, un tema de Janet Jackson, incluido en su álbum Control del año 1986. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche y 4 minutos de hoy miércoles 28 de agosto. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción es con Maxi Priest, Close to You, en Estrellas de Medianoche. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted.

Chicago, we can change the world. Chicago, podemos cambiar al mundo. Un llamado a los políticos para que abran los ojos a la realidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Su canción también menciona a los siete días de Chicago, quienes fueron acusados de incitar el motín. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, las protestas que se dieron a cabo en la ciudad de Chicago el día 28 de agosto del año 1968 durante la Convención Nacional Demócrata en esta ciudad y como protesta de la guerra de Vietnam. Se unieron las bandas The Doors, Graham Nash y Chicago, que escriben canciones alusivas al acontecimiento. Bueno, no tenemos esa canción de Chicago, pero vamos a recordar a esta banda con motivo de este acontecimiento sucedido con hechos de protesta en una fecha como esta, hace muchos años, 28 de agosto, año 1968, y aquí está la agrupación Chicago con Will You Still Love Me? ¿Me amarás? En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just for me. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Stood in the bell tower. the street and who taps me on the shoulder. I turn around, but you're gone. I've got a hunch that you're following to get you from the wall. Es una balada de los 70 con la británica Kate Bush. El tema Hammer Horror, el martillo del horror. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly lately. Bueno, es una nota que recobra actualidad por tratarse de la agrupación Oasis, U-Oasis. Resulta que el 28 de agosto del año 2009, es decir, hace 15 años, después del último de una serie de incidentes entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, Oasis finalmente se separa y Noel se retira definitivamente. Con cierta tristeza y gran alivio dejo Oasis esta noche, dice. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero yo simplemente no podría seguir trabajando con Liam ni un día más. Así dijo Noel Gallagher de su hermano. El final llega entre bastidores antes de su aparición en el festival Rock and Sign en las afueras de París. Según Noel, Liam arrojó una ciruela al otro lado de la habitación, luego se desquició y comenzó a balancear salvajemente su guitarra. El espectáculo se cancela aproximadamente junto con todas las actuaciones futuras. Ha pasado mucho tiempo para la banda notoriamente rebelde. Noel abandonó su primera gira por Estados Unidos después de que Liam lo golpeara con una pandereta y en 2000 declaró que ya no habría giras internacionales después de una pelea de borrachos en Barcelona. Cada vez finalmente regresa, pero esta separación será la última, se decía en ese momento. Sus dos últimos álbumes, Don't Believe the Truth de 2005 y Dig Out Your Soul de 2008, le valieron a Oasis una renovada aclamación crítica, pero hay demasiado rencor entre estos hermanos y la banda ha perdido gran parte de la camaradería que fue la base de su popularidad. Aparte de los hermanos Gallagher, todos los miembros originales de la banda han sido reemplazados y ahora utilizan exclusivamente músicos de sesión en lugar de un baterista permanente, por ejemplo. También se puede achacar la culpa al cambio de los tiempos en su apogeo. Como vanguardia del movimiento Cool Britannia, Oasis fue festejado por el primer ministro británico Tony Blair tras la aplastante victoria del izquierdista Partido Laborista. Tras la crisis financiera de 2008, el ambiente político se ha inclinado hacia la derecha y la banda parece cada vez más desequilibrada tanto en casa como en el extranjero. El compositor principal, Noel Gallagher, comienza una carrera en solitario bajo el nombre de Noel Gallagher's High Flying Birds y el resto de la banda, liderada por el cantante Liam, continúa bajo el nombre de BBI hasta 2014. Ninguno de los dos actos llega a alcanzar nada parecido al éxito de Oasis. Esto fue lo que se relató en una fecha como esta, 28 de agosto de 2009. Pero les decía que la nota toma actualidad, ya que en la presente semana, en los últimos días más bien, de hace una semana más o menos, o 10 días hacia acá, pues se ha venido hablando de la reunión final. Después de 15 años, después de ese 2009, se habla, se especula y es casi un hecho que los hermanos Gallagher, Liam y Noel Gallagher, se reúnen de nuevo y forman nuevamente la gloriosa banda Oasis para comenzar giras en el próximo año 2025. Bueno, vamos con Oasis y una de sus canciones más emblemáticas, el tema Wonderwall, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Tell me why it ain't the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are. Canción de los Backstreet Boys, una balada de los 90, I Want It That Way. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 28 de agosto, una fecha como esta. Año 2004, hace 20 años. Lou Rawls recibe un doctorado honorario de la Universidad Wilberforce del estado de Ohio en reconocimiento a su labor benéfica con el United Negro College Fund y su servicio de toda la vida a la educación y de poblaciones históricamente desfavorecidas. Por toda su colaboración con esta causa, el cantante Lou Rawls recibe doctorado honoris causa de parte de esta Universidad Wilberforce del estado de Ohio. Vamos a recordar a Lou Rawls con esta canción, una balada de los 70, que también puede considerarse con un ligero toque de música disco. Es el tema You'll Never Find Another Love Like Mine. Nunca encontrarás otro amor como el mío. Lou Rawls en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. But I'm the one who loves you, and there's no one else.